ha sido un error, te has dejado llevar, pero ese beso no debió pasar, que te confundiste, que no va a durar, que soy inteligente y podré olvidar. Veo en las estrellas tristeza y nada más. Siento que la luna comenzó a llorar. Después